quiero. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas rosas regalarle. Es que tú me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existen melodías. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero. Las estrellas llegar con solo pensarte, baby. Tú que me sueles llenar, eres mi aire vital. Sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca. Me muero por llamarte. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Na, na, na, na, na, na, yeah. Te he conocido, yo vivo tan feliz.